Versace la enfundo. No hace falta que te termine el cuento. Vos bien sabes que a las 12 se acabó. Por un zapato se piden destinos. Al final con el príncipe se quedó. La moraleja de dejarse curtir por teca. No me vengas con el cuento del amor. Con el cuento del Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves del 20 a 22 horas. Una pintura. En Aguafuerte del lugar que habitamos. Y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Buenas noches, siendo las 20 y 15, agradecemos al programa Palabras Mutantes que acaba de dejar el espacio y seguimos nosotros con esta continuidad radial entre Crotos y Sabiondos, un programa que será emitido por esta Radio Semilla en frecuencia modulada de 106.5 MHz de la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíes 4290 y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. Estamos haciendo, quizás en algún momento dado en la asamblea lleguemos a tener nuestro propio oxígeno para esos cuatro pisos. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Mis amigas y cumpas, Hilda y Lacolo, como operadoras de la radio. Quienes saludo, soy Ernesto, y saludamos a quienes colaborarán en este programa, el compañero Jorge. Buenas noches. Ya no le decimos más señor, le decimos compañero. Buenas noches, señor. El cual nos trae sus propias pinturas, su propio rasgo de Aguafuerte, de los usos populares. Estará también el señor Alberto Suárez, el espacio que tiene la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, con respecto a las víctimas sobrevivientes de Cromañón y familiares de víctimas sobrevivientes, sin pérdida fatal. Ahí se hablará de los aconteceres de un hecho que aún hoy perdura en el tiempo, en ese antes y después de Cromañón. Músicos invitados, en el día de la fecha, el dúo Gonzalo, Sin Mordida Rock, la señora Mariana Graciela Domínguez y el grupo Periplo, compañía teatral. Bueno, y la puerta como siempre está abierta, y siempre está abierta para todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando lo quieran decir. Así que bueno, este es un momento atípico, pero bueno, podríamos hablar un poquito de qué es Entre Crotos y Sabiondos y de qué se trata, y quiénes somos o qué somos. Ante todo, somos una estampa en Aguafuerte, la cual trata de dibujarse con sus propias líneas de expresión. De quienes hemos sido y de quienes hemos aprendido a ser es lo que tratamos de delinear, y a poco tal vez nos descubramos, ya que sea esta la intención. Hay otras intenciones, la de distribuir información. No quedarnos con nada, hacerlo saber, esa es nuestra impronta. Es una perfecta horizontalidad seguir creando y dejar crear a los otros humanos. Siempre habrá tiempo y de eso también aprendemos, del tiempo nuestro y el de todos. Seguiremos descubriendo en los programas y definiéndonos en lo que pretendemos o tal vez no, y en los que los demás tal vez descubran. La dejas abierta. Buenos Aires te conozco, de mil maneras no te busco, yo te encuentro en tus veredas cuando salgo a recorrer mi ayer, cuando intento resguardarme. Buenos Aires te conozco, de mil maneras cuando pierdo ilusiones por tus veredas, yo me encuentro y te siento más, descubriendo mis paisajes. Estás cuando no estoy, estás con mi dolor, y por ahí, sin quererlo, apareces, me iluminas con tus destellos y me hablas. Buenos Aires, te conozco de mil maneras, veo gente circulando por tus veredas que no saben ya por dónde van, mas te siguen sin mimarte. Buenos Aires, te conozco de mil maneras, por las noches te descubro en las vidrieras que nos venden ilusiones y que no entienden de razones. Estoy cuando no estás, estoy con tu razón, y por ahí, sin quererlo, me buscas, te refugias en mi esperanza y porvenir. Buenos Aires, te conozco de mil maneras. Señoras y señores, la señora Mariana Graciela Domínguez. Buenas noches. Buenas noches. Me estoy recuperando, ¿eh? Sí, de sí, sí, de los cuatro pisos, por escalera. Bueno, sí, este, sí, ya está abierta la licitación y también, aunque sea dos o tres pesos, lo que se pueda poner, sí, para comprar el tubo de oxígeno. Dale, dale. Sé que cuesta bastante, tengo cinco bypass. Así, wow, que, bueno, es un buen entrenamiento de todos. Totalmente, modos, ¿no? Sí, aparte, viste, yo tengo que hacerlo y lo tengo que hacer todos los días, claro, y tengo que hacerme mi hora todos los días, así que bueno. Hoy no hice la caminadora, me hice los cuatro pisos acá de Limba. Bueno. Un gusto, ¿eh? Bueno, gracias, igualmente, igualmente. Jorge. Hola, buenas noches. Sí. No sé cómo seguimos. No, quiero que me digas algo de lo que estabas escuchando. La señora nos va a decir qué es lo que estuvimos escuchando y a vos qué te pareció. Yo estuve leyendo Desgranando Sentires. De lo que estuvimos escuchando no presté atención porque estaba leyendo. Bueno, tal vez deberíamos haber planteado esto, a ver cómo seguíamos. No, es que acá no tiene ningún sentido. Esto tiene, todo poesía, eso, y esto, me extraña. Esto tiene poesía visual, es muy bonito. Sí, imagino. ¿No? ¿Se llama poesía visual? En realidad me enteré, para mi sorpresa, sí, que se llaman quiasmos. De eso me desayunó Oscar Conde. Yo escribí las primeras 100, nunca pensé que iba a escribir, jamás. Cuando lo conocí a Raúl Garelo, él me dijo, ¿vos ya componés? Y yo le dije, no, maestro, yo sería incapaz de escribir poesía porque soy muy respetuosa de los poetas que interpreto. Y él me dijo, ya vas a hacer alguna composición. Y pasaron 3 o 4 años y un día me desperté escribiendo, así literalmente, ¿no? y seguí. La poesía es un rayo que te agarra en la mitad del patio, como el amor de Cortázar. Claro, es lo que decía Juan Germán, ¿viste? Te viene a buscar cuando quiere, te tira el tema que quiere y uno solamente presta el instrumento, la mano, ¿no? Digamos. Y bueno, fui a la Academia Lunfardo con las primeras 100, me quemaban en las manos porque yo tenía una total extrañeza de lo que había escrito. Escribía, estuve 3 días escribiendo y llorando, sin parar. Y cuando lo imprimía, lo leí y decía, ¿y esto de dónde salió? Estas imágenes, estas palabras. Bueno, fui a la Academia de Lunfardo porque se hacía una presentación y me encontré con Oscar Conde y le dije, mira, escribo poesías de ida y vuelta. Y él me dijo, ¿cómo de ida y vuelta? Sí, le digo, porque una amiga poeta me dijo, si algún día escribís, te vas a dar cuenta que está lograda la poesía porque vos la lees de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y hay cierta circularidad. Claro. Y cuando vino a ensayar un guitarrista a casa, vino con la señora y yo se las mostré a Graciela y ella me dijo, a mí me gusta más la segunda que la primera. Y yo dije, ¿cómo la segunda? Y me dijo, sí, porque de abajo para arriba es otra cosa. Claro. Ah, dije yo. Y él lo leyó y me dijo, esto es un quiasmo. Le dio ni idea. Entonces me dijo, yo traté de escribir una vez y me compliqué un montón. ¿Y vos cuántos hiciste? A mí me da vergüenza decirle. Y cuando le tiré el número me dijo, vos tenés el mecanismo en la cabeza. Es como el mecanismo de la reversibilidad de la matemática en el lenguaje. Ajá. Hay un corte semántico y sintáctico en las de la vuelta. Sí, sí. Y cambian absolutamente el sentido y la orientación. E inducen a la meditación. Todo eso. Sí, todo es verdad. Punto. Es verdad eso. ¿Viste? No. Vos decís que está todo bien. Sí, está todo bien y es muy bonito. Yo estaba buscando algo para leer. Con la falta de vergüenza que me caracteriza, me iba a poner a leer algo que... Se me ocurrió que había un interesante para leer. Pero, vale. Ahora, ¿cuál? Pero la poesía visual, para defender la definición que di al también. Principio. Sí, sí. También, hay una cuestión estética, sí. Es la poesía donde la mirada que vos tenés sobre cuando estás leyendo... tiene que ver con lo que estás leyendo, o sea, claro. Está modificada por imágenes, o cómo están puestas las letras, o si la lees para atrás o para adelante. Esto es lo que dijiste vos, quiasmo, ¿cómo? Quiasmos. Quiasmo, listo. Son cosas que se aprenden en Decretos y Sabiendo. Claro. Ya cuando te pregunten qué es un quiasmo, vos lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Claro. Porque te lo dijo Mariana el día que la entrevistaste. Claro, exacto. Todo queda grabado. Nada queda al azar y todo queda. Claro, además la poesía que es porque es una es ese uso es el uso del lenguaje donde vos le das una vuelta más, o sea, claro. es un lenguaje, pero no es ni oral ni escrito ni escultura letrada. Genial. Es una vueltita más que vos le das al lenguaje. Esa vuelta más se cierra cuando además incorporás cómo está escrito, incorporás la imagen. ¿Cuál quiere que lea? ¿La lea yo? Ah, como quieras. Y yo soy yo tenía un amigo que decía, un cantante que decía que las cosas siempre las tiene que leer y que las escribió porque es el que sabe cómo interpretarlas. Bueno, dale, la leo si quieres. Sin embargo, hay excepciones. Sí, embargo, una vez que la escribiste, Jorge, ya no es tuya y las interpretaciones son infinita. Bueno. ¿Cuál leo? ¿Inesperado 1 o inesperado 2? Y se leen las dos. Las dos. Primero inesperado 1 y después inesperado 2. Cosas de chinos. Cosas de porcelana. Frágiles. Los negros cuentan. No somos todos iguales. Nos convertimos todos en lo mismo. Y en inesperado 2. En lo mismo. Todos nos convertimos. No somos todos iguales. Cuentan los negros frágiles. Cosas de porcelana, cosas de chinos. Esto es un quiasmo. O sea, leídos los versos de arriba para abajo y de abajo para arriba, tenemos dos interpretaciones distintas. Más no podemos hacer ya por la cultura de los oyentes. Muy hermoso. Muy buena. Bueno, estuvimos escuchando... No sé si esto era lo que vos querías que yo haga. Por supuesto. Listo. Está bien, suficiente. No, sí, disculpanos. Estábamos escuchando. Estábamos en radio. Sí, claro. O sea, estábamos entre amigos. Estamos como en casa. Exacto. Tal cual. Sí. Escuchamos un tema, mira, me sorprendí, porque eso es un botón de muestra, ¿no? Sí. Yo quería grabarlo para ver cómo quedaba. Porque la letra y la música son de mi autoría. Ah, y yo no escribo música. Ajá. Pero cuando me aparecen los temas, me aparecen así. Bueno, vas a poder poner, perdóname, ahora paso el chivo yo. Dale. Vas a poder poner Radio Semilla IMPA en internet y vas a poder buscar el programa Entre Grosos y Samiondos y volverte nuevamente a escuchar. Sí, es raro. Pero bueno, aparece así. Me resulta extraña la composición porque además yo comienzo. Mi carrera sería como cantante, como intérprete de música popular desde el tango y compongo folclore o baladas, ¿no? Y entonces quedé desconcertada. Y traté de entenderme, casa de herrero, cuchillo de palo, soy psicóloga. Y mi vieja era de Córdoba, mi papá de Buenos Aires. Así que las reuniones familiares con la línea materna terminaban en peñas de folclore, cuando yo era chica, ¿no? Un ensamble. Claro. ¿Cómo somos todos? ¿Cómo una somos mezcla. Todos? Somos una mezcla. Ahí aparece la síntesis. Justamente, sí. Entre Grosos y Samiondos es una mezcla. Uh-huh. Somos una mezcla rara de Jorge y Ernestos. Está bueno eso. Sí, sí. Es que somos eso. Hemos sido eso. Y lo que pasa es que todavía tratamos de descubrirlo. Pero bueno. No creo en la intencionalidad de la creación. No creo en la profesión, digamos, ¿no? De la escritura. Me parece que es algo que pasa, igual totalmente, que la composición. Un día estaba pasando por la autopista y por arriba pasaba un tren y me apareció una frase que decía: la suerte se fue de viaje, la suerte se fue en un tren. Así, yo lo escribí en el celu y quedó descansando como 2 años, hasta que apareció el destino de la suerte. Una copla. Apareció con letra y música después, ¿no? Ah, mira. Por eso, espero ¿tu tener... ¿Tu música y tu letra? Sí. O... Ajá, sí. Las dos cosas. Qué bueno. Sí. Buenísimo. La verdad que, sinceramente, cuando te escuché antes, elegí justamente el tema este porque me gustó mucho. Y siempre cuando uno busca justamente lo que decía Jorge, ¿no? Ese ida y vuelta, uh-huh, para poder pasar justamente esa canción, ¿no? O ese tema, o como quieran llamarse. Igual las cosas no tienen nombre. Pero realmente, como es, me encantó muchísimo, inclusive cuando le comentaba a Jorge quiénes íbamos a tener acá de visita, porque generalmente ellos se enteran a último momento de quienes yo empiezo a... Como digo siempre, soy un gran cazador de Facebook. Un buscador, sí. Un gran cazador un de gran Facebook. Cazador. No, un buscador, soy un cazador, claro, de Facebook. Pero bueno, en esto también creo que está un poco la comunicación y en esto está la impronta de lo que nosotros nos atrevemos a hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, un poco los crotos se tomaban el tren justamente para llevar la impronta a los demás compañeros y avisarles qué es lo que estaba ocurriendo en la capital o en otros lados, ¿no? Donde algunos querían un tipo de libertad, que bueno, que algunos supieron conseguir y otros todavía no. Pero bueno, eso es otra historia dentro de la misma historia, ¿no? Uh-huh. Y justamente nosotros acá con Jorge hacemos estamos haciendo profesorado de historia acá en el IMPA. A la vejez, no sé, yo soy más viejo que él. ¿Vos lo vas a hacer a la vejez? Yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo acá a la vejez. ¿Acá hay un anexo? Acá está ¿de Joaquín B. González? No. Acá está la Facultad de los Trabajadores. Hay un profesorado, mirá. Historia, que es educación popular. Y acá también funciona el primer bachillerato popular que se hizo. Ajá. Y después nacieron juntamente con eso y nacieron los demás bachilleratos populares en las cooperativas, en las fábricas y en un montón de otros lugares más, inclusive en este momento en Jujuy hay dos bachilleratos populares que ahora se descubrió. Nadie sabía y de repente aparecieron Nadie sabía en Buenos Aires. Nadie sabía en Buenos Aires, exacto. Lo de Jujuy sabían, sabían muy bien lo que hacían. Claro. Así que bueno, un poco es eso también, creo que sabían, ¿no es cierto? Saber lo que hacemos, o quizás no sabemos lo que hacemos, pero bueno, todo eso. Así que bueno, acá se hace eso también con otros profesorados más. Hay matemática y física, literatura. Y biología. De a poquito se está convirtiendo la facultad en una facultad popular. Ya había un proyecto que fue otro profesorado, también popular, que es el, digamos que el profesorado madre, ¿no? Que es el profesorado Palacios, de la Sociedad Luz, que está en Barracas. Pero bueno, este es otro tipo de profesorado, es más popular que aquel, al cual también yo participé, y también pasé por el Joaquín M. González, de paso. Pero bueno, son sí, historias. Sí, leí, también pasé por el Joaquín M. González. Ah, mira. Con el de Ciencias de la Educación. Mira vos. ¿Vos hiciste el Joaquín? Sí, sí. Ajá. Habrá varios conocidos seguramente por ahí. Sí, sí. Bueno, ¿estás haciendo algo? ¿Estás haciendo algún proyecto? ¿Estás muy bueno. ¿Nos vas a invitar a algún recital, algo? Dale. Mañana nos reunimos con un grupo de cantantes a través de la convocatoria de una persona muy particular, Claudio Antonio Durán, un tipo interesantísimo. Él empezó a aglutinar a las mujeres que cantamos tango, a convocarlas, a agruparlas, a generar espacios comunes para que se encuentren, para difundirlas, para que intercambien. Así que mañana vamos a estar en el Centro Cultural Eladia Blázquez. Ajá, ¿dónde queda? Qué buena pregunta. Está sí. Por Palermo, me fijo en la dirección y te lo está paso. Bien. Bueno, buscamos, sí. ¿Hay alguna página? Dale. Lo buscamos en el Facebook, googleamos. Ahora Centro lo buscamos, Cultural, sí, no, porque lo tengo en el Facebook, está la bien. Publicación. Bueno. Yo llego así como de memoria. Ah. Está bien, bueno. Sí, claro. Está ahí cerca de ¿y a Pacífico, qué hora? A partir de las 5:30 de la tarde. Ajá. Es una movida que él está haciendo para conseguir que se declare el día de nacimiento de Eladia Blázquez como el Día Nacional de la Mujer en el Tango. La mujer tanguera. Sí. Una movida interesante. Sí. Muy bueno. Es mañana en Palermo a las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Habrá 10 mujeres que cantan. Somos menos, 6. Bueno. Sí. Pero por ahí se pero van a cantar alguna, varias veces. Sí, claro. Entonces vos sos cantante de tango y poeta. Madre de 5 hijos. Está bien. En mis ratos de ocio. Claro, uno tiene tiempo libre también. Sí, claro. Me costó mucho, me parece a mí, que por eso fue un proceso tan tortuoso y tan lento y tan silencioso, ¿no? Desapegarme de tanto conocimiento científico para claro, recuperar la palabra al servicio de la sensibilidad, ¿viste? Claro, por eso psicóloga. Claro, y profesora. Entonces, viste, mucha formación y cuando yo estudié interpretación con Carmen Guzmán, tuve el lujo de estudiar con ella y creo que lo que me metió en eso fue recuperar de vuelta la coherencia entre el uso del lenguaje, ¿no? Y lo que uno quería transmitir, porque, bueno, los que vivimos la década del 90 sabemos de toda la operación que se hizo de vaciamiento de sentido y de contenido en lo lingüístico. Y recuperar de vuelta el contenido y el sentido y la significación, digamos, ¿no? De la palabra. Claro. Bueno. Soy un charlatán, ustedes me paran. No, por favor. Acá el que maneja todos esos, los tiempos sí, es... Sí, igualmente, justamente, hablando de tiempos, acá las chicas me están haciendo señas. Se nos acabó el tiempo. Realmente te agradezco muchísimo que hayas subido a 4 pisos con tu... pero bueno, también hace bien hacer ejercicio de vez sí, en cuando. Sí, por supuesto. O sea, y espero que vuelvas nuevamente, ¿sí? Bueno. Y que vengas directamente a cantarnos algo en vivo. Les canto la coplita. Dale. La coplita del tren. Esa. Digo, dale. Yo. Bueno.

Bueno, buenas noches. Hola, buenas. Tenemos buenas noches. Acá al grupo Periplo, compañía teatral. ¿Sí? Sí. Periplo, compañía teatral. Yo te mando eso. Sí, perdón, yo lo que mío, dije, lo mío es yo, eso, que yo soy como un locutor. ¿Yo qué dije? No, no, pero yo lo mío es la locución, más que nada. Lo tuyo es la locución. Ahora presentamos a Periplos, compañía sí. teatral. Pero sin ese, no es plural. Periplo. Periplo. Periplo. Igual no, no me gusta corregir, pero bueno. El tipo no está quedó, leyendo. No me quedó, claro. Estoy leyendo y leo mal. Igual fue lo que dije. Yo lo dije bien. Yo creo que. Diego Casabat, Andrea Ojeda, Hugo de Bernardi y Julieta Fasone. Hoy nos acompañan. Sí. ¿Quiénes? ¿Quién es? A ver, dale. Julieta Fasone. Sí. Muy bien. Y Diego. Sí, sí, sí. Exactamente. El tipo sabe todo. O sea, vos fuiste ahí a ver la obra de ellos, seguramente. Yo los conozco, en realidad. Los conocés. Yo soy el quinto Beatle. En este grupo yo estaba bueno. Y después me fui porque éramos ya grande. Y ojo que está con antibiótico. O sea, sí. No está con otra cosa, ¿no? Debe ser por eso. Bueno. Muchachos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos, es un gusto habernos comunicado con ustedes. Nos conocemos ahora, no, nunca nos conocimos de antes. Y bueno, eso también es importante. ¿Sí? A mí me sorprendieron los cuatro pisos. ¿Los cuatro pisos sí. te sorprendieron? Este programa ¿cómo, debería ¿cómo, llamarse ¿cómo cuatro fue? Pisos. Sí, creo que le vamos a cambiar el nombre. No sé si alguien lo comentó en algún momento. Sí, no en algún programa. No, no es que lo comentó. Es lo que tardan en que vos saben tomar aire. Justamente claro, todos además, tardamos. Además son cuatro pisos en la oscuridad. No, el espacio es increíble. Sí, sí. Está muy bueno. Yo tengo una amiga venezolana que cuando llegó a Argentina la invitaron a un recital acá y era en el tercer piso. Y se vino vestida como para ir al Colón. Sí. Y empezó a subir esta escalera y no podía creer de dónde estaba, pensó que se había equivocado, claro. No sabía qué hacer. Se dio cuenta mal. Pero bueno, es una fábrica, es sí. una fábrica recuperada y en ese marco pasan estas cosas. Sí, justamente. Y pasan un montón de otras cosas acá adentro. Hay aproximadamente como 25 cooperativas, una cuestión así, ¿sí? Mira, un montón. Así que sí, hay bastante grupos que hacen recién hace un rato, no sé si cuando entraron ahí estaban haciendo una grabación. Sí, vimos. Así que bueno, acá se hace de todo y no sé, sale de la nada. Es algo increíble, pero bueno. Bueno, igual nosotros queremos saber qué es Periplo. Sí, ¿vos querés saber? Sí. Ah, bueno. Es más, vine para eso. Entonces me callo. Es un grupo de teatro. Una compañía de teatro estable, digamos que hace ya tiene casi 20 años. Y venimos trabajando, o sea, estamos tenemos nuestro espacio acá en Capital y trabajamos... ¿En dónde? En Paternal, en Terrero y Tres Arroyos estamos ahora. Ajá. Tuvimos antes otro espacio que funcionó durante 10 años, que tenía tres salas de teatro, ¿no? Independiente. Fue un proyecto, digamos, que empezó con muy grande, ¿no? Digamos que con mucha gente que venía a estudiar con nosotros de afuera. Nosotros viajamos mucho, hemos viajado mucho y viajamos. Entonces eso nos relacionó con gente del teatro, con la que quedamos en contacto, otros grupos, estudiantes. Entonces el espacio que teníamos en ese momento tenía para incluso hospedar gente, para hospedar 40 personas. Entonces fue un espacio, digamos, que el teatro, el Astrolabio es nuestro espacio, que fue como una, en ese momento fue como un polo de cruces de distintas culturas teatrales, distintas maneras de llevar adelante el trabajo teatral profesional, ¿no? No por los canales más habituales, y en un momento, digo, generando todo, siempre una dinámica, ¿no? En un momento nosotros alquilábamos ese lugar y nos triplicaron el alquiler, tuvimos que salir de ahí. y teníamos ahí unos ahorros y gente, amigos del proyecto, y compramos un espacio que es en el que estamos ahora, que es en Terrero y Tres Arroyos, que es distinto al que teníamos antes, ¿no? Por supuesto, pero sí, es un espacio que es un teatro independiente. ¿Y es de ustedes? Es nuestro. Terminamos de pagar el año pasado. Sí, lo terminamos de armar. Pero lo que nos sorprendió, te digo la verdad, en ese momento, ¿nos sorprendió o nos hizo ver una realidad que la percibíamos? Es la gente que contribuyó a que el proyecto continuase. Digamos, porque nosotros somos un grupo de teatro que producimos teatro, obviamente, pero digamos que nuestra actividad, viste, no es solamente eso. Tenemos nuestra escuela ahí, esto que te decía, tenemos nuestra sala de espectáculos, ¿no? Y bueno, el espacio lo necesitábamos si no queríamos cambiar de carácter, digamos, el proyecto. Y hubo mucha gente que nos ayudó increíblemente, o no tan increíblemente, es la construcción misma, digo, ¿no? Pero digo, sí. Constatarlo, digo, momento, fue fuerte, ¿no? Sí, tuvimos digamos, la duda de qué íbamos a hacer, porque no somos gente que, digamos, adinerada, que tenía padres que nos podían buscar, claro. Y entonces era la posibilidad o cerrarla o hacer algo para conseguir un adelante, espacio. Claro. Y bueno, al principio estábamos ensayando y después nos dimos cuenta que nosotros el espacio lo necesitábamos mucho porque ensayábamos mucho en otro lugar. Entonces dijimos, bueno, tampoco se puede alquilar en otro lugar para ensayar 10 horas otra sala. Y bueno, y ahí empezamos a eso, digamos, claro, y de alguna manera eso fue, viste, fue generando una, casi 20 años, este libro, espectáculos que tenemos en repertorio, viajes, ¿no? Viajes, perdón, uh-huh. Ahora hablaste justamente, te iba a preguntar, hablaste de viajes, ¿en el interior, al exterior? Mirá, a todos lados, nosotros viajamos en un momento, incluso durante bastantes años teníamos una agenda de 4 meses de viajes al exterior, a Europa, América Latina, ¿no? Y al interior también, pero viajábamos mucho afuera. Sí, sí. Afuera del país, quiero decir, ¿no? ¿Y los estudiantes? También eran de afuera, sí, venían de todos lados, de Europa, vienen. Claro, ¿y ahora? ¿Nosotros alojan? No alojamos, pero tenemos algunos acuerdos con unos hostales, ¿viste? Ajá. Digamos, algunas canales para facilitar, digamos, cuando la gente viene la estadía, claro, que porque a veces han venido, hay gente que hay artistas que vienen, qué sé yo, se quedan 2 años, viste, trabajando. Ahora se terminó, Andrea y Julieta terminaron de producir un espectáculo que se estrena en Brasil con actores brasileros, con producción brasilera, digamos, que se estrena en Brasil y se ensayó en algunos periodos en el teatro nuestro. Te hablo de 2 meses, o sea, es una estructura, ¿no? O sea, gente que viene a 2 meses a trabajar y que, bueno, en realidad garantizar de alguna manera esa posibilidad es la manera que tenemos también de poder hacer nuestro trabajo sin quedar atrapados a algunas reglas o algunas situaciones que le cambiarían el sentido, digamos, ¿no? Sí, de lo que quieren hacer. Es un poco, creo que ustedes saben de qué estoy hablando, claro. Obviamente. Sí. Y tenemos, ¿no? Más o menos como... No, es que no tiene que ver con más o menos recursos, ¿no? Claro. Sino, ¿no? Es decir, porque yo creo que para hacer un programa de radio, por ejemplo, tenés que tener estos micrófonos, tenés una estructura. No, ya fuera de joda, saliendo de los 4 pisos, que no... Sí, digo, sí. Nada de la cosa anecdótica, no tiene que ver con lo estético, ¿no? Sino... con lo que uno necesita para producir algo que quiere producir de una manera, claro. no de cualquier manera, ¿no? Claro. Sí, venimos manteniendo en el tiempo también, como todos los febreros hacemos seminarios intensivos, entonces la gente ya sabe que se pasa 10 días trabajando con nosotros. Bien, y, todos lados. Claro, viene gente ya de Brasil y de otros países, como que aprovechan el trabajo intensivamente, ¿no? Que es una posibilidad que está buena también. Sí, es importante. Un marco eso. De trabajo aparte, distinto, que está buenísimo. Justamente, en el caso de Entre Crotos y Sabiondos también le pasó lo mismo. O sea, con Radio Semilla, que estaba en otro lugar, no estaba acá. Acá estaba la gente de la Radio SUTE, o SUTE Radio. Después dejó el espacio porque ahora ellos tienen su propia casa, el sindicato, ¿no? Con la asociación de SUTE. Y se trasladaron allá. Entonces Radio Semilla estaba a la vuelta del Hospital Español. Yo con ellos venía hablando hace rato de hacer este programa, el cual quedó vedado en un momento dado, y aparte porque ellos también tenían problemas de lugar, de espacio, estaban prestados en otro lugar, y es claro. Una cuestión, viste, bastante jorobada, viste, como estaba o alquilando, sí. O prestado, o como quiera llamarse. Sí. Este, y bueno, este, Radio Semilla está acá. O sea, cuando se abrió el espacio, se dejó a que Radio Semilla, como vuelvo a decir, hay un montón de otras cooperativas y grupos que están trabajando acá. Hay de todo. Hay de todo para todos. Así que en el LIPA se pueden entretener, como ustedes vieron cuando subían, este, en el primer piso hay un bar, aparte está la fábrica, en planta abajo está la fábrica, atrás está el lugar donde ensayan los chicos que hacen candombe o instrumentos musicales, acá arriba hay otra gente, Barricada TV, que sigue resistiendo también. Es un lugar de resistencia, como me imagino que ustedes han tenido al principio su espacio y su lugar hasta que pudieron llegar a tener lo suyo propio, ¿no? Sí, que, viste, sigue. Sí, que lo que te permite es como. Que lo que siga en movimiento es la posibilidad de hacer lo que querés. Claro. En ese sentido sigue, ¿no?, siendo un lugar de resistencia. Sí, y de, viste, yo, ¿sabes qué? Pasa que incluso una vez al IMPA me invitaron a una charla de cultura. Política y cultura. Hablábamos, no sé, la palabra resistencia es una palabra, ¿no? Sí, que se, digamos, sin ninguna duda se puede como asimilar a los proyectos como el nuestro, digamos, ¿no? Claro. A veces a mí lo que me suena, viste, es como entendiendo que estamos en una realidad que somos puntos, ¿no? En una realidad más global, claro, que propone otra cosa, quiero decir, ¿no? Pero a veces me parece que la resistencia pareciera que estamos siempre como defendiéndonos sin proyectar alguna cosa nueva, ¿viste? No digo que lo estés planteando así, digo la reflexión de aquel momento, ¿no? Estaba pensando como, ¿no? Yo creo que hay producción de, digo que las cosas, digamos, que se producen en teatro, por lo menos, en general, o en arte, creo que en general, o en fenómenos así distintos, son de los márgenes, ¿no? También, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, ponele alternativas. Sí, pero, capaz, pero hay también suena raro, ¿no? Pero hay un teatro, hay un arte, uno podría decir que el arte siempre, el arte siempre está en el margen, siempre es de... siempre es alternativo y en un punto siempre es de resistencia. Ahora, vos me decís, bueno, en ese marco todos somos de resistencia. Yo creo que también hay un arte más cómodo. Si sí, uno sí, a sí. veces, y todos los que alguna vez intentamos dedicarnos al arte, cualquiera sea, tenemos que luchar contra la comodidad, como dice Cortázar. O sea, dice, cuando algo te resulta muy fácil, si vos te pones a hacer, qué sé yo, coplas o poemas y descubrís que los sonetos te salen fáciles y con eso seducís a las señoras de la cola del pago fácil, deja de hacer sonetos, porque hay un nivel de expresión, hay una expresión que estás perdiendo. En ese sentido, yo me parece, es verdad que resistencia es una palabra tal vez exagerada o pretenciosa, pero digámosle alternativa. O sea, si vos Periplo se plantea durante 20 años hacer lo que están haciendo, vos también, o sea, ustedes son actores, también podrían ir a trabajar a la tele. Sí, sí, y también se dice una corriente en contra. Y también serían artistas. Sí, totalmente de acuerdo. También serían artistas. No, es así, o sea, sí. En ese sentido, sí, debe ser reconocido el esfuerzo que hacen por expresarse como se le da la gana. Sí. No sé si te parece mucho. No. Digo, no, o quizá le parece poco. No. Lo estoy pensando ahora, en realidad. Es que es así. Ah, ¿viste para qué sirvieron los cuatro pisos? Si vos, estoy pensando cuenta ahora. Si vos, bueno. Si vos te dedicás a la tele, haces un esfuerzo y vas a todos los castings, también estarías haciendo arte. Sí, no, no. O sea, si elegís no hacerlo, es porque estás saliendo a un lugar de comodidad para encontrar algo que necesitas expresar, y esto debe ser reconocido como un acto de resistencia. Es verdad que la resistencia no, para algo. ¿Quién te cree que sos? Pero sí, como una cosa alternativa. Y tal vez de resistencia. Sí, de por lo menos para seducir señoras. En los asados, vos decís, yo soy un artista de resistencia. Claro. No soy alternativa, soy de resistencia. Soy de resistencia, me lo dijeron en la radio. Claro. Chaco, lo puedo decir. Resistencia, puedo... Chaco. Sí. No, está bien, sí. No, creo, no, ¿sabes qué? Con qué me quedé pensando, pero no sé qué piensa Juli, ¿no? También en esto es que, sí. Que uno siempre está buscando, no sé, me parece que si de algo sirve lo que nosotros venimos construyendo, que siempre es muy inestable, ¿no? Porque imagínate que sí, cualquier falla de. Me imagino. Cualquier cálculo errado, ¿viste? Es decir, sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? No tenés para comer. Y, ¿viste? O sea, son situaciones, la situación independiente siempre es una situación que está muy apoyada en el trabajo. Nuestro claro. Concreto generado claro. En la posibilidad, viste, de alguna de la producción nuestra en sí, de los montajes que podemos hacer con otros, de los cursos que tenemos, digamos, de cosas que van muy con la temperatura de la realidad social, digamos, ¿viste? Totalmente. ¿Me explico? O sea, entonces, sí, siempre es la búsqueda de poder intentar hacer lo que uno quiere hacer, que siempre te lleva más tiempo, que siempre te lleva más horas, que viste que seguramente en otras situaciones de producción son cosas que no se tienen demasiado en cuenta, ¿viste? Sí, de todas maneras, viste, a mí me parece que esto en el caso nuestro es una cosa como muy necesaria a nivel como artista, ¿viste? Pero la verdad que claro. Sí, pero en esto que vos decís, ¿viste? No, yo no creo que viste sea lo único que un actor puede hacer o desear. Me parece que, por ejemplo, hay gente que trabaja en televisión muy bien, ¿viste? O sea, compañeros, ¿no? Que yo que nos formamos juntos, capaz, ¿viste? ¿Entendés lo que quiero decir? O que hacen teatro de otra manera, ¿no? A mí me parece que sí, sí me parece, mi opinión, es que el medio teatral, fíjate que era un medio bastante alternativo. Se ha convertido casi en una industria, incluso las producciones independientes, ¿viste? En casi una industria en donde, ¿viste? Los actores, muchos compañeros míos que van, no de grupo, digamos, compañeros de profesión, que saltan de un, terminan de actuar en una obra, van a otra, y de ahí van a otra, ¿viste? Y nada, yo no podría hacerlo, sencillamente, ¿no? Es decir, me parece, no lo critico, digo a... ¿Cómo se hace eso, no? Así, ¿cómo uno puede...? Es un sistema, ¿no? Como si dijera un, ¿no? Es decir, sí, claro. Igualmente. Es muy difícil para los actores que no tienen una estructura no salirse de ahí. Claro, tal vez... Salirse de ahí. Pienso la palabra, tenés que hacer, ¿viste? Resistencia suena como fuerte, como mucho, como claro. Pensándolo, ¿no? Pero bueno, después pero de todo no. Son 20 años. No, sí, claro, y cuestan un huevo, ¿viste? Que, son 20 años, vale. ¿Viste? Creo que sí. También de resistencia. No, que lo que me resuena tal vez en que la resistencia para mí, que yo veo ahora con el mundo como estamos, es tal vez lo grupal. Digo, me parece que resistir en lo grupal, ahí hay como una clave. Digo, en un mundo donde ahora todo te propone que tenés que cambiar, que tenés que... todo el tiempo estar cambiando de celular, de auto, de marido, de mujer, de no de trabajo, de empresa y avanzar, me parece que el tema de persistir ahí es hay algo, ¿no? Sí. Sí, discúlpame que no. Sí. Estamos, había un ruido raro y no. Estamos arreglando el micrófono claro. Y en cualquier momento lo que pasa es que además la manera de resistir es justamente en lo grupal, armar redes, ¿no? Claro. O sea, uno puede soportar, vamos sí. A, si vamos a exagerar, uno puede soportar el capitalismo porque arma redes. Sí, se arma una isla, ¿no? Claro. Sí. Como acá estamos nosotros que estamos esperando. Sí, estos se están riendo de nosotros. No se están riendo de nosotros, me están diciendo que ya... Finalizado el tiempo. Seguimos. Bueno, realmente, o sea... Para nosotros estuvo bueno, ¿eh? No sé Juli qué dice, pero... Sí, en un... Juli, decía cosa... algo porque, viste, acá el compañero... No, queremos... El compañero... Uno, le dejamos... entradas para nuestro espectáculo. espectáculo. Bueno, le dejamos sábados. Unos libros, che. Sí, le dejamos unos libros. Sí, para que tengan. ¿Sabes si qué? Nosotros queremos ir a. ¿Qué hay en Periplo? Mirá la cara, quiero que mires la cara. En el Astrolabio Teatro estamos con los viernes, con El Dragón y su Furia, a las 22 horas. Es para adultos. Adultos. Y los sábados estamos con Ensayo sobre lo Artificial, que va a las 22 horas también, que es nuestro último espectáculo que se estrenó este año. Vengan cuando quieran. Vamos a regalar dos entradas para cada día y usted, bueno, los que quieran llamar. Seguramente el sábado voy a ir. Dale. Buenísimo. Ferrero y Tres Arroyos. ¿Sabes qué? Yo vivía por ahí y no ubico la esquina. Ferrero 1456, no es exactamente en la esquina. Ahí está la dirección al final del libro, la tenés, no, la dirección. No, está bien, igual con igualmente nos mantenemos, nos seguimos o sea, nos seguimos manteniendo comunicados por Facebook. Dale, sí, ¿no? Yo tengo lo que dije, la página de Entre Crotos y Sabiendos, que ahí publico cosas. Está bien. La subo a Facebook. Pero bueno, también es una herramienta más, ¿no? Perfecto. Así que bueno. ¿Yo me puedo quedar con este libro? Por supuesto. Sí, claro. Es lo primero que recibo por estar en este programa. Lo lamento. ¿Cuántas veces tuviste? Lo lamento porque mirá. Mirá la cara. Mirá la cara. ¿Como cinco veces un libro? Mirá la cara. La señora que está ahí, esa señora que está ahí. Se afana todo. Mirá, ¿ves? Se queda todo lo souvenir. Todo el souvenir. Es increíble. Porque la otra que vino antes me mostró el costo, pero no me dio nada. De los cuatro pisos. Bueno, muchachos, les agradecemos muchísimo. Y los invitamos nuevamente, claro, aparte de cualquier otro grupo que ustedes tengan, algún anuncio, háganse una escapada. Bueno, chicos, siempre hay un lugar seguro. Me gusta mucho el teatro, además no entiendo cómo no lo conozco. Yo digo con ustedes. Perdón al barrio. Si vos me preguntás, yo sé todo. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves del 20 a 22 horas. Una pintura en Aguafuerte del lugar que habitamos y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos crotos porque llevamos la impronta. Somos sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen, pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen, mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio, harapiento, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga, amigo, atención. ¿Sabe qué es condición de varón el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pa' su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí le cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Pero inútil no puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella de ser como el trébol de olor que perfuma el que la vida le va a arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo le de perdonar. Si por celos un hombre otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. ¿Sabe qué es condición de varón el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pa' su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí le cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Estamos en Entrecruces y Sabiendos por Radio Semilla IMPA. Por FM 106.5. Y al final, bueno, se está pasando. No sé si te diste cuenta que estamos en el aire. ¿En serio estamos en el sí, aire? Sí, estamos en el aire. Ay, boludo, qué vergüenza. Qué mal que estuviera. Bueno, está bien. Bueno, buenas noches. Muchas. ¿Cómo estás? Muchas. ¿Cómo estás? Bien. Después de haber subido a los cuatro pisos. Este programa debería llamarse Cuatro Pisos. Le vamos a cambiar el nombre de Entre Crudos y Sabiondos para ponerle Cuatro Pisos. Pero bueno, ¿podría? Sí. No sé, no me gusta. El cuatro no me gusta. El cuatro, ¿sí? El cuatro es el movimiento de la Tierra. Soy numerólogo yo, aparte. Ah, bueno. Soy numerólogo álmico. Y el cuatro es el movimiento de la Tierra. A mí no me preguntes. ¿Qué es álmico? Es complicado. Yo soy perito mediante. ¿Álmico o kármico? Es lo que vos traes de vidas pasadas. Ay, lo hacia mismo kármico que... Álmico que kármico es lo mismo. Ah. Pero bueno, es una gran historia esa, que nadie la sabe. Ese es otro programa que vamos a hacer después. sí vamos a hacer numerología. Que se va a llamar 666. Claro, 666. Podríamos darle otro más. Bueno, vamos a presentar a los compañeros. Sí, vamos a presentar tango. A los compañeros acá. Así que el compañero Alfredo Figuera, guitarra. Ajá. Y a la voz Morgana Lee. Muy bien. ¿Estamos escuchando? ¿En este momento? Sí. ¿Escuchamos algo? Yo no escucho nada. Mientras en las calles, en local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía. Ajá. Bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros somos un dúo de tango, folclore, samba, milonga. Folclore, tango. No, perdón. El señor me preguntaba quién era la señora que estuvo al principio, que como todos los aquellos es el sector fumador, sí. La señora se sintió un poco como se llama, molesta, entonces que le acerques un poco el micrófono, que lo pongas más acércate vos hacia abajo, ¿sí? O acércate un poquito vos más acá. Habla a esta distancia. La señora Domínguez, que hace un ratito estuvo, que ella también es folclorista y cantante de tangos, aparte de compositora, ¿sí? Que es la que estuvo al principio. ¿Ustedes son un dúo de tango? Sí. Sí, tango mezclado con un poco de folclore también. Ajá. ¿Y hace cuánto que están juntos? Habíamos empezado a tocar en el 2006. Participamos en un concurso de esos de bares notables. Bares notables, sí. Y después de ahí dejamos un tiempo y ahora volvimos hace un año. Pero ya con todas las canciones preparadas. Y estamos sumando esas cosas de folclore por ahí para centros de jubilados. Ese tipo de... Ajá. ¿Están actuando en centros de jubilados? Estamos ofreciendo para ver si llaman. Está bien. ¿Vos tenés centros de jubilados? Yo sí, soy el jubilado del centro. Vos tenés de todo. Él tiene de todo. Pero así es muy que... lindo lo que se está escuchando. Sí, es hermoso, la verdad que... ¿Eh? Yo no busco cualquier cosa. No, yo pero... Yo cuando caso... Es muy bonito lo que están haciendo. Es especial, es particular. Exacto. Lo que hacemos, eso lo considero. Sí. Sobre todo, él en el acompañamiento es bastante clásico. En el acompañamiento, él es bastante clásico en lo que hace, no es que... rompe con melodías en la guitarra, y lo que yo noto a mi entender que lo que se destaca es el teatralismo en la voz. Ajá. La forma de cantarlo no es de típico cantante de tango, sino es otra forma de cantarlo, otra forma de expresarlo, otra forma de expresar, sí. Ajá. Bueno, ¿qué nos van a regalar? El tango, ¿cómo se llama? Hay un trolo de visita. es lo compuso él hace muy poquito, ¿no? ¿Cuánto tiene? Y 3 meses. Por ahí. 3 meses tiene. Cantan temas... Sí. Por disculpe, favor, que por favor. ¿Por qué? ¿Cantan temas de ustedes, temas clásicos? ¿Cómo eligen? Sí, hacemos... nos gusta el tango del 40. Francisco Canaro nos gusta mucho. Sí, hacemos covers, cantamos temas clásicos de tango y temas propios. ¿Y tienen algunos temas de ustedes? Tenemos temas propios. Y este es uno de ellos. A ver. Y si Santa el Inadi, que es la Santa Inquisición, que me quemen este tango y me manden a prisión. Hay un trolo de visita y la cosa está dudosa, como la pantera rosa, fuma, fuma, pita y pita. Si se compra una cervita o se toma una birra, en el barrio le dicen: ¡apúrate, checosita! Tanga, tanga, están ganando la puerta los pibes. Va adentro sin pagar. Manga, manga, manganeta criolla patota, va a poderte pasar. Hay un aire sigiloso en la puerta del convento. Me encontraba yo sin vento, misterioso como un oso, porque calle te viniste con cautela y con astucia. Me jugaste una sucia, fue por culpa del alpiste. Tanga, tanga, están ganando la puerta los pibes, para entrar sin pagar. Manga, manga, manganeta criolla en patota, pa' poderte pasar. Hay un trolo de visita, hace casi como un año, terminé yendo al ocario por los lentes del doctor. Bravo, bravo. Qué voz, qué voz, qué coloratura que hay ahí en esa voz. Al cambio de tonalidad. Hay trabajo, mucho estudio. Eso es lo que vos decías, de que hay un manejo teatral, hay una incorporación de elementos teatrales. Nadie hace eso, ¿no? Que yo no lo veo. Eso, y veo mucha imitación. Claro. En el tango, estoy, ¿no? Sí, antiguamente sí. Recuerdo cuando era un niño haber escuchado. Tita Merelo, decía. Tita Merelo y anterior a Tita. Sí, era muy parecido a lo que hacías. Justamente que era toda una interpretación teatral de la canción, ¿no? Que ella hacía. Justamente me hizo recordar mucho aquellas tardes, ¿no? Mías, en la radio. La radio, ¿no? Acuerda directamente. ¿Era cuerda? No, esa radio. No, está en con transistores. Pero era grande. Era, por supuesto, era claro. Grande. Era de válvulas. Grande, a válvulas, exacto. A transistores. A yo válvulas. No escuchaba, yo no. Vos no. ¿En qué hace? No había radio. ¿No había radio? ¿Vos no tenían radio? Éramos pobres. Eran pobres ustedes. Es una radio armada. Muy bonito lo que hacen, ¿eh? Muchas gracias. Sí, la verdad, sinceramente. Muchas gracias. ¿Nos pueden encontrar? Nos podemos encontrar. Nos pueden encontrar en la página web, en Facebook. ¿Qué se llama? La Gonzalo. Mira. Y en el YouTube, La Gonzalo. La Gonzalo Tango. La Gonzalo Tango. Uh-huh. En, tanto en Facebook como en YouTube. ¿El dúo se llama La Gonzalo? Uh-huh. Muy bien. Y ustedes nos pueden pasar avisos, como nos están pasando avisos, y nosotros los subimos a la página de Crotos y Sabiondos, al margen de seguir encontrándonos en Facebook, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otro tema nos van a regalar? Dale. Los Mareados. Sí. Los Mareados. Dale. Lo que ustedes gusten. Los Mareados, sí. ¿Vos qué querías? ¿Algo de ellos? ¿Algo de ellos? Y yo preferiría algo de ellos. Pero no sabemos si lo tienen preparado. ¿Lo tienen preparado algo de ellos? Algo de pensar lo tenemos. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Lo que ustedes no, quieren. No, nah, es muy, muy denso el quiz pensativo para tocarlo. ¿Cómo? Denso. ¿Denso en qué sentido? Pues profundo, sólido. Amargura. O sea, claro, vamos, salimos todos y lloramos todos. Lo que ustedes quieran, chicos. Bueno, lo que ustedes pero quieran. Lo mejor los Mareados, ¿no? Lo que ustedes quieran. Se abre en otra oportunidad, vendrán lo harán. Que es redenso los Mareados, por sí, otra parte. Es, claro. Pero bueno, pero como uno lo conoce, claro, ya no te impresiona tanto, lo has escuchado tantas veces. Claro. Nos falta el vino, pero en fin. No puede porque el señor está tomando antibiótico. Como antibiótico. Ese, y ese tema se llamaba Los Dopados, hacía referencia sí, a drogados. Exacto, se llamaba Los Dopados. Exacto. Esto forma parte de los usos populares del pasado. Claro. Rara, como encendida, me hace bebiendo linda y fatal. Fragor del champán, loca reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen de nuevo los Mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotras las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Lleva mi alma herida, amor, música, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen de nuevo los Mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotras las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos. vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, música, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Gracias, gracias por haber gracias estado. Gracias a vos, Ernesto, por invitarnos, darnos una oportunidad para difundir lo que hacemos. Sí. No va a ser la primera ni la última. Buenísimo. Y aparte, de paso, vuelvo a decir lo mismo que antes. Nosotros estamos acá haciendo con Jorge, el compañero, el bachillerato, estamos haciendo el profesorado de historia, acá en el INPA. Sí. ¿Sí? Y entonces, vamos a hacer seguramente. Para septiembre ha quedado la organización de alumnos hacer un evento, así que como va a ser un tipo peña, sí. Los invito, o sea, los vamos a invitar. Ay, creo lindo. Que los compañeros estarán escuchando algunos, así que bueno, entre toda la gente que viene acá, entre Crotos y Sabiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, yo después les voy a avisar con tiempo, después que tengamos la asamblea de estudiantes. Para que vengan acá, no sé si al sábado, un domingo, no sé cuando decida la asamblea. Claro. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y nos mantenemos en contacto por Facebook y lo que quieras anunciar, yo lo subo a la página, no hay ningún problema. ¿Van a estar en algún lugar próximamente? No, es que tenemos el sitio en el Facebook y por ahora es. Ajá, bueno. Hay que entrar a La Gonzalo y fijarse. La Gonzalo Tango. La Gonzalo Tango. Uh-huh. Igualmente, cuando yo igualmente después lo vuelvo a publicar, me mandan un mensaje y yo lo vuelvo a publicar en la página, ¿sí? Buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Realmente ha sido un gusto. Gracias, chicos. Descubrir. No, gracias a ustedes. Gracias. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una pintura en agua fuerte del lugar que habitamos y cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos Crotos porque llevamos la impronta. Somos Sabiondos por lo que en general muchos saben pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Muchachos del taller y la oficina. Esta canción es para ti. señoras y señores, Imburdira Rock. Estamos entre Crotos y Sabiondos, en Radio Semilla, en FM 106.5 de frecuencia modulada, desde la Cooperativa de Trabajadores Simpa, ubicada en la calle Querandíes 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, la verdad que estamos después, un poco... Perdón, después te cobro las fotos, porque... o sea, de algo hay que vivir, porque... Nosotros tenemos la suerte y la desgracia de tener un fotógrafo en la banda, como músico, bueno, ¿no? De bajista bien. Y saca fotos. Buenísimo. Así que entonces va con la cámara a todos lados. Está bien. Registra todos los momentos. Mejor, viste, porque así no sacan fotos mientras... bueno... Todo bien. Justo me pasaste acá el aviso. Traje, sí, en realidad es viejo ese aviso, pero bueno, para que tengan un poquito de data de la banda. Nosotros somos Imburdira, venimos de San Miguel, hacemos hard rock, una fusión del rock un poco latino con la época de los 70 y 90 quizá. Sí. Y tomamos nuestras raíces latinas, ¿no es cierto? En los sonidos que tenemos, que usamos percusión, tenemos algunos temas que tienen como influencias chacareras, por ejemplo, todo esto fusionado con el rock, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, hace 11 años que venimos tocando, hace bastante hemos tenido cambio de formación, ahora estamos por presentar nuestro primer disco, si bien hemos tenido grabaciones anteriores, de demos en vivo inclusive y todo, ahora vamos a sacar el primer disco oficial, si os quiere, para fin de mes, ya en unos días lo estamos liquidando. Ah, bueno, está bien. Bueno, cuando así lo que tenga... Lo vamos a traer. La verdad que estamos muy contentos con el lugar también. La verdad que este lugar está muy lindo. Más allá de la radio, todo el entorno, ¿no es cierto? Donde está la radio, la verdad que está muy bueno. Yo le decía a los chicos afuera que estamos hablando que también habíamos ido a una radio parecida en una fábrica también, en una cooperativa en Barracas, hace muchos años habíamos ido. Y me hizo acordar esa... ¿La gráfica? Esa experiencia, exactamente, la gráfica. Los compañeros de la gráfica. Así es. FM gráfica de la boca. FM gráfica de la boca. Así es. Hace muchos años, la verdad no recuerdo, pero también me hizo acordar mucho el... Sí, nada más que ellos tenían un estudio un poquito más grande que... Sí, el lugar del estudio. Muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno, muy bien la chica también que estuvo cantando tango hace un ratito. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Sí. Muy lindo. Tratamos de que la música es música. Totalmente. Totalmente. Nosotros en el tiempo también hemos compartido escenario con varios artistas de distintos estilos, ¿no es cierto? No nos encasillamos por ahí en lo nuestro nomás, que es rock, es bastante abierto ya de nuestro estilo y para los más estilos también. No me imagino. Sí. Igual yo cuando aprendimos a tocar la guitarra, en algún momento dado yo también cuando aprendí, lo primero que aprendes es folclore. Totalmente. Después ahí empiezan las variaciones porque uno busca sus propios sonidos. Claro. ¿No? Totalmente. Y no dejan de ser los de los demás, pero bueno, nosotros decimos que son propios. Bueno, es otra historia. Bueno, trajiste la guitarra. Traje la guitarra acá, si quieres hacemos una cancioncita para que nos escuchen. Mientras tanto, que la vas sacando, sí, la tenés ahí a mano. ¿Van a estar en algún lugar? Venimos justamente de una gira ahí por el barrio, decimos nosotros, porque estuvimos tocando seguidito por la zona, ahí por San Miguel, Muñiz y José de Paz. Estuvimos tocando el domingo, justamente terminamos como una primera parte. Estuvimos tocando ahí en XLR Club con Nahual, una banda amiga que también viene muy bien en ascenso. Estuvimos tocando en José de Paz, en Pelton. Bueno, esta fecha de Sacre, que fue el domingo, el Día del Amigo. Con Nahual. Nahual, sí. Sí, con Nahual hay muchos sobrevivientes de Cromañón que lo están siguiendo. Sí, ¿no? Sí, porque son de aquellos... Montón de seguidores. Sí, aparte son de aquellos lugares y, uh-huh, y como... acá, bueno, hoy no, pise porque le dimos un poco de descanso, pero hay 15 minutos de la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón. Ah, muy bien. Sí, nosotros tenemos amigos, conocidos que han estado... personalmente, ¿no? Tengo un amigo que ha estado y esto de andar tanto tiempo tocando y viendo bandas, también hemos tenido la suerte de conocer a los chicos de Callejero, de no estuvimos en esa fecha, pero bueno, como le digo, muchos conocidos y cercanos a que han estado en esa fecha, en ese lugar, ¿no es cierto? Que fue un cambio después de eso, ¿no? Fue un antes y después para nuestro rock en todos los sentidos, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces, de seguridad, o sea, hoy ir a tocar un boliche no es lo mismo que que antes de esa fecha, por ejemplo. Es relativo. Sí. Y te lo digo porque es relativo, porque hay una asociación de familiares de fallecidos, sí, que creó el 0800 Denuncia Boliches. Y justo tocaste el tema, así que lo voy a tocar yo, porque sí, sí, como soy un disidente dentro de todo lo que es Cromañón, sí, comentaré acerca de esto un ratito, unos minutos. En La Negra, lo que era el boliche de La Negra, sí, que queda ahí a una cuadra, en Combate de los Pozos y Rivadavia, hubo una violación. Justamente nosotros denunciamos, porque yo pertenezco a la Asociación de Sobrevivientes de Cromañón, Cambiar Esta Realidad, uh-huh, nosotros denunciamos a los familiares fallecidos de Cromañón, que es una ONG también, sí, una de las ONG, porque hay bastantes ONG o asociaciones civiles de Cromañón, pero a esta que había hecho el 0800 Denuncia Boliche. Con respecto a la seguridad y etcétera, etcétera, todo lo que vos me puedas comentar y de acerca de todo esto, y yo no los vi y no vi a nadie que se acercara a esta chica que fue violada. Sí. Entonces nosotros decíamos que algo iba a ocurrir en un momento dado en algún boliche y que íbamos a caer todos los que teníamos, viste, asociaciones. Por eso lo denunciamos, claro, justamente a esto, porque nosotros al menos tratamos de no negociar, y no importa quién esté en el gobierno. Sí, sí, tratamos, sí, de no negociar, porque pensamos que Cromañón fue totalmente un acto, un hecho político, como todas las cosas. No, sí, voy a decir partidario, pero bueno, no sé. Todavía tengo mis serias dudas al respecto, ¿sí? Pero sí, esto que cuando hay convivencia con los gobiernos y este tipo de convivencia, se termina mal. Totalmente. Y lamentablemente, como es, ese es el caso de esta chiquita, que ahora salta también que hubo otros más. Sí, sí, hay otras denuncias. Entonces, el 0800 Denuncia Boliches, que está justamente para prevenir. Sí. No sé, no. Se ve que se descompuso el teléfono, seguramente, ¿no? Bueno. Continuemos con esto, continuemos. Sí, es un tema, pero viste cómo estaba con viene, la viene, gana viene, de decirlo. Viene un poco a colar, no lo iba a decir, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, no, yo por ahí me refería puntualmente. Hay lugares que obviamente siguen cometiendo irregularidades, pero o sea, en realidad, viste, seamos algo más lógicos, y he recorrido bastante. Uh-huh, sí. ¿No? Todas las cosas siguen igual, atadas con alambre, y ya, sí, lo vimos acá en por más que se haya cambiado el nombre, por más que haya pasado lo que haya pasado, pasó. Y lamentablemente no fue lo que pasó en Cromañón, pero sí pasó algo que sí. Continuó, fue repetido, ¿sí? Entonces seguimos estando atados con alambre. Y de esto van a ser ya ahora 10 años y seguimos, sí, de las mismas condiciones. Podrán decir que esto, que aquello, que lo otro, que bla, bla, bla, bla, sí, pero en realidad no se hizo absolutamente nada para que esto no ocurriera. No hubo prevención. Y nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer, al menos en nuestra asociación, fue tratar de prevenir. ¿Sí? Prevenir, sí, que esa es la función nuestra y la función de cualquier asociación civil, la de prevenir. Pero bueno, es otra historia. Disculpame que te haya, no, por favor, sacado. No te saqué ningún tema, pero bueno. No. Bueno, ¿qué vas a...? Y podemos hacer Tan Fácil Es, que es una, ajá, canción más acustizable, digamos. Bueno. Vamos. Creo que está afinadita y todo, Creo en lo que veo y eso nunca va a cambiar. Qué egoísta te hace amar, sufriendo algún letargo, transitando por la duda. El miedo ha hecho estragos, pero tu tiempo está llegando y yo aún no he sido claro. Aprende a ver esas señales que andan sueltas, y sé también el que dijiste que serías, y lo peor, peor es esperar. Sin desesperar, así agradecido siempre por esta suerte de volver, si me liberas tu querer, evitando que caiga. Y me enseñaste de esos ojos de quien palmea en tu espalda, que si hoy tengo tu diván, harás eternos diferentes, pero aprende a ver esas señales que andan sueltas, y sé también el que dijiste que serías. Seguiré transformándome bajo el sol que se va, condenado a pecar en intensa verdad que no me detendrá. Así vas a ver qué tan fácil es. Bueno, bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿dónde van a estar? Agosto nos terminamos de armar el disquito, sí, a sacar el disquito, y en septiembre lo vamos a presentar en San Miguel. Si Dios quiere, el 19, viernes 19 de septiembre sería, el lugar está casi confirmado, así que sería el viernes 19 de septiembre la presentación del disco. Y bueno, y de ahí ya le vamos a pegar, digamos, a tocar un poquito más seguido para presentar el material, ¿no es cierto? Hay algunos lugares también acá ya apalabrados en Capital Federal para tocar. Nosotros nos cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Siendo de provincia, seguro. Venir a tocar a Capital. Seguro. Pero también está bueno, hemos venido muchas veces, así que, bueno, es la intención, ¿no es cierto? Ahora con el disco en la mano, salir un poquito más. Claro, bueno, me parece, igualmente nos vamos a mantener comunicados por Facebook. Yo les voy a pasar a una amiga que es Celeste Aria de Incas, que siempre hace cosas por barracas. Ah, bien. A la cual tengo una estima muy particular. Entonces estamos hablando con los amigos ahí afuera que son de La Boca, que hemos ido a tocar al Teatro Verdi varias veces. Claro. Es espectacular, ese lugar es histórico. Es histórico. Es tan lindo, y tuvimos la suerte de tocar unas cuantas veces ahí con bandas amigas, ¿no es cierto?, de la zona que han organizado shows, y hemos tenido la suerte de compartir con ellos, entre ellos con Luciano Napolitano, el hijo de Papo, también tuvimos, creo que la última vez fue. Sí, eso fue la última. Fue con él hace el año pasado, creo que fue también. Bueno, muchachos, les agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos nuevamente, y cuando tengan algo que decir, avísenos por Facebook. Vamos, yo lo voy a subir a la página. La gente, le digo que nos quiere conocer un poquito, ahí está el Facebook, que es facebook.com/simurdirarrockoficial. Ahí estamos subiendo videitos, inclusive hay unos videitos nuevos que pueden ver. El Twitter también, @simurdirarrock. Ahí tienen un poquito más de data de la banda. Bueno, y cuando quieran replicar, lo replican conmigo, y yo a su vez lo replico por muchas gracias Ernesto, la gente de tu producción ahí muy buena, ¿eh? Sí, bueno, esperemos que la próxima vengamos con el en realidad, ¿no? En realidad el productor es Jorge que está acá. Ah, bien. Pero... No dijo nada Jorge no, todavía, no, yo te, estoy esperando la crítica de Jorge. Porque... No, yo hago teatro de sombras por radio. Ah. Chinesco. Claro, la gente no lo apreció lo que hizo mientras tocábamos la canción. Y no, la gente no es muy sensible al teatro de sombras por radio. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes, gracias. Chicos. Sí, estamos entre Crotos y Sabiondos por Radio Semilla, IMPA, en frecuencia modulada de 106.5. Y esta noche el compañero Jorge va a hacer un cierre espectacular del programa de Entre Crotos y Sabiondos. Espectacular, yo lo que puedo hacer es un salto por la ventana hasta la vereda. No, eso hasta, sería. No, disculpame, pero sería, ¿sabes qué? Si saltás de acá, no vas a la vereda. Vas directamente a las vías del tren. Eso sería espectacular. Eso sería una cosa que saldríamos en los diarios y esas cosas. Claro. Yo sería famoso. Para eso me compré el sombrero que me claro. compré. Yo, como ustedes saben, sí. En principio tenemos una devolución. Una devolución. Pero vamos a dejarla, porque no tengo tiempo para todo. Pero decíle. No me dejes ahora. ¿Qué es lo que dijeron? Tenemos una evolución. Sí, decíle. Total rápido. Del principio del programa. Del principio del programa. Claro, porque la gente escucha. Sí. ¿Quién devolvió? Al principio y después no escucha nunca más. Bueno. ¿Quién devolvió? Silvia. Dice, ah, ¿cómo estamos? Poesía visual, quiasmo, rayo. Por las dudas yo no paso más por un patio. Te atraviesa el amor, te vienen los quiasmos, te atrapa la poesía. Me gustó lo que dijo de la cuestión estética Mariana. Me parece que la copla buena, pero habló de tango. Me gusta lo de los cuatro pisos, sección los cuatro pisos podría ser. Los temas difíciles, los que cuestan. Me parece interesante el locutor, que debo ser yo. Y sí, porque seguro. Se pone al costado de toda profesionalidad. No sé qué quiere decir con eso. Oh, bueno. No estoy muy seguro que sea un elogio. ¿Cómo que no? Haga uso. Hoy yo había pensado en tocar el tema de las leyendas. Las leyendas, los mitos. No vamos a hablar hoy de la diferencia entre mito y leyenda, porque es otro programa, sí, o sea, no, sí. Esto tampoco es una escuela. Las leyendas populares, en tanto se transmiten por por relación oral, por transmisión oral, son uno de los espacios donde uno podría decir que la cultura dominante entra menos, o un espacio claramente de resistencia. O sea, si bien ya desde hace bastante, desde Gramsci, sabemos que toda la cultura es un espacio de lucha y resistencia, las leyendas, en la medida en que suelen surgir del pueblo y no tienen tanta intervención de la cultura letrada, de la cultura dominante, uno puede encontrar ahí muchos espacios de resistencia, espacios populares, espacios donde los sectores mayoritarios se pueden dar sus propios valores morales. Si las leyendas tienen un fin moralizante y didáctico, uno puede decir que, bueno, Caperucita Roja, en tanto cuento popular, sirve para, o la leyenda del lobo, sirve para disciplinar a las muchachas que no se metan con desconocidos, y es claramente una leyenda vinculada a saberes que tienden a favorecer la dominación. También en las leyendas se encuentran espacios de lucha y resistencia, espacios propios de las clases populares, que es lo que nos interesa y es finalmente el tema que tratamos en estos espacios, en estos seminarios que estamos haciendo usted y yo, querido Lemos. En ese marco, hoy íbamos a hablar, aprovechando que había tantos tangueros, de un santo popular que es Pugliese. Hay toda una creencia muy importante en los músicos argentinos, en los músicos de este país, sobre todo en los rockeros, más que en los tangueros. Y esto debe tener que ver, porque a los tangueros les debe costar más pensar en Pugliese como un santo. Los rockeros son más jóvenes y crecieron así, y está lleno de leyendas. O sea, por eso a mí me interesaba vincularlo a la presencia de músicos hoy acá. La verdad, ya se fueron todos los músicos y ahora yo me pongo a hablar de Pugliese. Pero en el mundo de la música porteña está lleno de leyendas acerca, por ejemplo, de que volvió la luz en el medio de un apagón porque nombraron a Pugliese, apareció un instrumento que se había perdido. Sergio Paoletti, un técnico de rock, dice que se le había colgado todo un equipo antes de un recital y empezó a renombrar a todos los archivos y le puso Pugliese a todos. O sea, Pugliese 1, Pugliese 2, Pugliese 3, y se solucionó. Charlie García cuenta un episodio similar, y está el tema Los Salieri de Charlie, donde León Gieco dice: nombramos a Pugliese. Y por otra parte, cualquiera de nosotros ha estado alguna vez en un recital donde los músicos directamente empiezan el recital diciendo Pugliese, Pugliese, Pugliese. Es muy interesante la figura, porque está vinculada a un militante de izquierda, un militante del PC, un tipo que fue perseguido por eso, que tenía una cooperativa. Y en ese sentido ya casi no tiene importancia si esto es cierto. Lo importante es que es creíble. ¿Usted qué dice, Lemos, que lo veo...? Que, como es que fue el padrino del Partido Socialista de los Trabajadores de Nahuel Moreno. En muchos de los actos, don Pugliese estuvo, y justamente estuvo uno de los hijos, uno de los nietos, en el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿En qué época? Y estoy hablando del 71, 71, 70, 71, 72... Antes de Coral. Antes de Coral, sí, antes de Coral, y en Coral también estuvo. En la época del Perrete La Verdad. Claro, exacto. Sí, ahí estuvo haciendo en Villa Urquiza, me acuerdo, varios de los lugares del Partido Socialista de los Trabajadores, estuvo don Pugliese ahí al lado, no a veces hablando, simplemente la figura de él, claro, un montón de cosas, ¿no? Pugliese fue, es interesante además que el santo de los rockeros o el santo de los músicos sea un tipo tan vinculado a lo popular, porque es un, de hecho estuvo detenido en el, antes del 55, estuvo prohibido, y está lleno de leyendas además de que los músicos, él no estaba y estaba la Flor Roja, o sea, cualquiera ha escuchado alguna vez esa historia, que son historias absolutamente creíbles, pero en el fondo son cosas que se dicen. Entonces estaba prohibido y entonces, o sea, los músicos llevaban el piano igual y en el piano ponían un clavel. Si uno lo ve bien, esto es bien de leyenda, ¿no? Porque no, dice, ¿realmente llevarían el piano? O sea, toda una orquesta que moviliza un piano sin pianista, sí. Es probable. Ahora también, con el mismo poder con el que lo mantenían preso, también le podrían haber dicho saquen ese piano. Pero no importa, yo no vengo acá a refutar leyendas, al contrario. Lo interesante es la cómo grupos musicales que forman sentido y que le dan sentido, tienen un santo, y un santo ateo además, un tipo que no creía en nada de eso. Él en los últimos, mañana se cumplen 19 años de la muerte de Pugliese. Esto me enteré hoy buscando información, no es que yo vincule una cosa con otra. Y en los últimos años él sabía todo esto y decía, se reía, decía que era algo así como la estampita de los pobres. Hay una estampita, acá miren, la muestro, sí, a la cámara 3, sí, fíjense, sí. La está tomando esta. Sí, sí. Hay una estampita de Pugliese que se reparte, la pueden buscar en, los que no tienen televisión la pueden buscar en internet. Bueno, y yo quería terminar mi intervención diciendo Pugliese, Pugliese, Pugliese, para que todo salga bien. Muy bien, gracias, Jorge. Por hoy, bueno, por hoy, estaba diciendo, nos vamos despidiendo de este programa, el quinto, de Entre Crotos y Sabiondos, que ha sido bastante poblado y que esperamos que todavía se pueble aún más. Hemos recibido comunicaciones de Pezones Cardoso pidiéndonos que viniera un grupo amigo de ellos, al cual recibiremos para que den aviso de lo que harán por acá, por Capital Federal. Así que bueno, como vendrán otras personas también invitadas, grupos de teatro, a este espacio que es un poco de todos. Bueno, agradecemos como siempre a Radio Semilla IMPA, a la Cooperativa de Trabajadores de IMPA. Y bueno, por hoy hemos finalizado justo a término Entre Crotos y Sabiondos. Gracias. Perdón, mi canción no trata de historias que no incomodan, de amores de noches largas, de flores de viento y olas. Yo digo lo que siento, hay que decir aquello que no puedo resistir. Y canto el sueño de alguno, no importa si es mayoría. Alambre el sistema absurdo de fría tecnología. Perdón, pero yo tengo que cantar aquello que no dejo de pensar. ¿Cómo quieren que me olvide si ese sueño vive? No se va a borrar jamás. más de mi memoria esa bella historia de buscar la gloria que alguien me contó. Excusa de algunos que derrotados te explican que con los años te va más para el otro lado. Prefiero el veterano de modé contándome de aquel mayo francés. Y al fin que no juzgo a nadie que no piense como yo, maldigo a aquellos que no cantan lo que sienten por dinero o por temor. Perdón, pero no me importa si demagogia acusaran. Me siento mucho más libre cuando digo Che Guevara. Perdón, pero yo espero algo mejor. Acaba mi trinchera, mi canción. Ese sueño vive, no se va a borrar jamás de mi memoria. Esa bella historia de buscar la gloria que alguien me contó. Perdón, pero no me importa. Entre Crotos y Sabiondos, un programa de los jueves de 20 a 22 horas. Una